Bueno, a continuación, hablando en nombre de la Red en Defensa del Maíz y de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la participación de Octavio Rosa Santa, a los compañeros de las organizaciones que todavía no han hablado, les recuerdo que son de 5 minutos para que podamos pasar a las preguntas. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Nos da un enorme gusto estar aquí presentes con todos ustedes en esta extraordinaria convocatoria, y un agradecimiento especialmente a los compañeros de Yo Soy 132 Ambiental por el trabajo tan extraordinario que han hecho convocando a este debate junto con varias otras organizaciones que estamos aquí. Para nosotros no es ninguna sorpresa que nos hayan presentado las autoridades del gobierno mexicano. Ya en noviembre del año pasado, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales había emplazado, junto con el Tribunal Latinoamericano del Agua, a la Comisión Nacional del Agua y a la SEMARNAT a que respondieran a la acusación que hizo la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales contra el Estado mexicano por la destrucción del sistema hídrico nacional en la audiencia pública del TLA, del Tribunal Latinoamericano del Agua en Buenos Aires, Argentina, y no se presentaron, supongo que ya no tenían presupuesto para ir. Entonces, pero ahora que estamos aquí en la Ciudad de México, no sé, ¿se oye mal? Cambiamos el... Y entonces pensamos, pues ahora que estamos en la Ciudad de México, podrían venir las autoridades del gobierno mexicano y sin embargo no se presentan. Esto ya habla de una tremenda irresponsabilidad de parte de las autoridades y que tiene que quedar consignada. Desde noviembre pasado también, cuando hicimos nuestra 8ª Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en la comunidad de Cherán, en Michoacán, hicimos una declaratoria especial ante el peligro inminente de la aprobación de los permisos para la siembra comercial de maíz transgénico en Sinaloa y Tamaulipas, y nos sumamos a la demanda de todas las organizaciones, incluyendo el Movimiento Urbano Popular aquí en la Ciudad de México, porque vamos a ser aquí en la ciudad quienes vamos a terminar consumiendo esos maíces que se van a sembrar en Sinaloa y Tamaulipas. Y entonces prácticamente nos van a dar tortillas envenenadas si se aprueban estas siembras comerciales. Para nosotros, tanto en la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales como en la Red en Defensa del Maíz, y estamos hablando que en la Asamblea participan aproximadamente 100, 130 comunidades, pueblos, organizaciones de 16 estados del país, y en la Red en Defensa del Maíz participan 1.200 comunidades de distintos pueblos en 22 estados del país. Estamos trabajando juntos justamente para detener esta agresión, que es quizá la mayor agresión social, cultural, ambiental en la historia del país. Y por eso en enero pasado declaramos en la Asamblea de la Red en Defensa del Maíz, en el mes pasado, declarar a 2013 como el año de resistencia contra el maíz transgénico y en defensa del maíz nativo y de la vida y la autonomía de los pueblos del maíz. Para nosotros es muy importante que ustedes sepan esto y que se sumen a esta resistencia contra el maíz transgénico. Todo lo que han estado haciendo las autoridades mexicanas en materia ambiental, en materia agraria, en materia de políticas agrícolas en este país, puede ser considerado como un delito, y es un delito que nosotros planteamos desde la Red, desde la Asamblea, que es un delito de lesa humanidad, es un crimen de lesa humanidad. Este crimen nosotros lo denominamos de desviación de poder, y que no significa otra cosa más que todo el poder del Estado mexicano, el poder político, el poder económico y el propio poder cultural que tiene el Estado mexicano están siendo utilizados para beneficiar a unas cuantas empresas. Ya lo demostraron fehacientemente quienes nos antecedieron en la exposición, y que por eso el Estado mexicano tiene que ser considerado responsable de este crimen, de este delito, y debe ser llevado a juicio. Por eso estamos participando como Asamblea, como Red en Defensa del Maíz, en el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, y los invitamos a todos a que se sumen también a este proceso que nos va a llevar a que el próximo año le hagamos un juicio al Estado mexicano por el desastre en el que han convertido este país. Para terminar y no abusar del tiempo, pues yo lo que queremos hacerles es una propuesta a todos ustedes en este momento. Ya que no se presentaron las autoridades del gobierno federal a este debate público, nosotros queremos preguntarles a ustedes, si ustedes lo creen así conveniente, que se al final de este encuentro se emita un comunicado de todos los asistentes y de todos los participantes aquí presentes, condenando la actitud irresponsable de las autoridades del gobierno mexicano que fueron convocadas a este debate público por esta actitud irresponsable y porque con ello están demostrando que no tienen la capacidad para decidir sobre un tema tan delicado como la autorización de la siembra de maíz transgénico en nuestro país y que por lo tanto, siguiendo la recomendación del relator especial para el derecho a la alimentación que hizo en 2011, Olivier de Schutter, el relator especial para el derecho a la alimentación de Naciones Unidas, dijo que las autoridades mexicanas declaren lo antes posible el regreso a la moratoria sobre las pruebas de campo y en el cultivo comercial de maíz transgénico con el fin de proteger la biodiversidad del maíz en México. Entonces, esta es la propuesta que les hacemos. Si ustedes están de acuerdo, pues lo puedan decir.